Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Creo en la vida eterna. Hace algunos años, un científico ateo cruzaba el desierto, guiado por algunos árabes creyentes. Se fijó en que sus guías, cuando atardecía, ponían sus tapetes sobre la arena y se ponían a rezar. Se acercó el científico y les preguntó, ¿qué era lo que hacían? Hacemos oración, contestaron. ¿Y a quién se dirigen en la oración? Volvió a preguntar. A Dios, le respondieron. El científico sonrió maliciosamente y les preguntó, ¿han visto ustedes a Dios alguna vez? Le respondieron que no. ¿Y lo han tocado con sus manos? Nuevamente le dijeron que no. ¿Han escuchado la voz de Dios con sus oídos? La respuesta nuevamente fue negativa. El científico concluyó, entonces no sean ustedes locos. Si nunca han visto a Dios, ni lo han tocado, ni oído, ustedes no deben creer en Dios. Los árabes no le dijeron nada por el momento. A la mañana siguiente, mientras amanecía, con una aurora espectacular, el científico salió de la carpa y al ver las huellas de un camello les comentó a los guías, «Por aquí pasó un camello». Uno de los árabes le preguntó al ateo, «Pero señor, ¿acaso ha visto usted el camello?» «No, no lo he visto», respondió. Volvió a preguntarle, «¿O acaso lo oyó cuando pasó por aquí?» «Nada de eso», dijo el científico. ¿Lo tocó con sus manos?, insistió el guía. Tampoco. El árabe concluyó. Entonces usted está loco. ¿Cómo puede creer que pasó por aquí un camello si usted no lo vio, ni lo oyó, ni tocó con sus manos? El científico, señalando el piso, repuso enojado. Es que aquí sobre la arena están las huellas del camello. Entonces el árabe, mirando al cielo y señalando la aurora que asombraba a todos, concluyó, «Señor, ahí tiene usted las huellas de Dios. Por tanto, no cabe duda de que Dios existe y actúa. Un Dios que también lo ama y ha dejado su huella en toda la creación, incluso en usted mismo, aunque usted no lo reconozca». El científico ya no pudo decir más. Dios ha dejado su huella en toda la creación, en el sol, en la luna, en los astros, en las constelaciones, en las galaxias, en la Tierra y en los infinitamente pequeños como el átomo, los electrones, la célula humana, el cuerpo humano, el entendimiento humano, la libertad humana. El hombre es criado a imagen y semejanza de Dios. Somos un reflejo, somos la huella de Dios en el desierto de la vida. Creo en la vida eterna. Así titula el Catecismo Católico una de sus partes, Creo en la vida eterna. y nos explica que creer en la vida eterna tiene las siguientes verdades: el juicio particular, el cielo, la purificación de las almas en el purgatorio, el infierno. Explanemos cada una de estas partes. El juicio particular. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente después de la muerte. Dios te hará algunas preguntas muy serias. Dios no te preguntará qué auto usabas. Te preguntará a cuánta gente llevaste. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella y qué tan hospitalario fuiste. Dios no te preguntará cuánta ropa había en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo o cuánto tenías en tu cuenta chequera. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtener ese dinero. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías, qué tan importante eras. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo y cuánto bien les hiciste. Dios no te preguntará en qué lugar vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu alma y de tu conciencia. Dios no te preguntará si estuviste muy ocupado. Te preguntará cuánto tiempo le dedicaste a la oración y a la misa del domingo. Dios no te preguntará por qué tardaste tiempo en buscar la salvación. Te llevará con amor a su casa en el cielo. Dios te preguntará sobre todo cuánto amaste a Cristo y a los hermanos. Todos los hombres debemos morir una sola vez y después será el juicio, dice la carta a los Hebreos, dice la segunda carta a los Corintios 5:10. La muerte fija el destino eterno. Termina el tiempo de merecer. El juicio es el encuentro final con Cristo, Salvador y Juez. Un tema relacionado con el juicio particular es el juicio final. Medita bien estas frases del Evangelio de San Mateo en su capítulo 25. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán conducidos a su presencia y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui peregrino y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme». Entonces le responderán los justos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «En verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron». Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Luego dirá también a los de su izquierda: «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui peregrino y no me acogieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron». Entonces responderán también ellos diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o en sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te asistimos?». Y él les contestará: «En verdad les digo que cuando no lo hicieron con uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Está estatuido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio». El cielo. Cristo nos mereció el cielo con su muerte y resurrección. Cristo quiere nuestra salvación. Quiere Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. El cielo será la vida eterna con Cristo. Los santos lo llaman la visión beatífica porque es la visión que nos hace felices. Ver a Dios, ver a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cara a cara, en eso consiste la felicidad eterna. Pero esta frase muy poco nos dice en la vida. Ver a María en compañía de todos los santos. Pero esta frase poco nos dice a nuestros sentidos corporales. Será la felicidad perfecta según los méritos de cada uno. Todos los bienes sin rastro de mal ni de amenaza, y para toda una eternidad. Es el tesoro oculto en el campo que un labrador

al suelo, llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie deberá entrar a este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas, lo vi. Oh, no, por favor, no. Él no, cualquiera menos Jesús. Impotente vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaba ver su reacción. En ese momento, no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente, Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tienes que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza, me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Allí estaba junto a mí en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. No eran sus culpas, eran las mías, pero allí estaban, escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío, escrito con mi propia sangre, tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo, «Consumatum est». Todo está terminado. Yo he cargado con tu vergüenza y tus culpas. En esto salimos juntos del salón, salón que aún permanece abierto porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una visión o una realidad, pero de lo que sí estoy convencido es que la próxima vez que Jesús vuelva a este salón, encontrará más fichas de qué alegrarse, menos tiempo perdido y menos fichas vanas y vergonzosas. Si crees en la vida eterna, también debes creer en un castigo eterno. No es invento de los curas el infierno. La Iglesia confirma las enseñanzas de Cristo. Jesucristo murió para salvarnos, quiere nuestra felicidad y librarnos del infierno. Por ello nos advierte insistentemente, si tu mano o tu ojo o tu pie te escandalizan, arráncalo, porque más vale entrar en la vida tuerto o cojo o manco. En la parábola de la mala hierba, Jesús habla de la gehenna y del fuego inextinguible, la parábola de los peces malos. Enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiente. Y en el juicio, como lo acabamos de ver, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Terminemos esta reflexión con una bella oración a Cristo, con una confianza inmensa. Él es el que escribe y firma nuestro tarjetero para que firmemos tarjetas más sabias y santos en lo porvenir.